más, líbranos de todo mal. Porque tuyo, tuyo es el reino, tuya toda la gloria. Tuyo, tuyo el poder, por todos los siglos, para siempre. Gracias.